8:39. Vamos a empezar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 20, que se titula La visión de la santidad, y estamos en el día 58 del sexto repaso del libro de Un curso de milagros, y días totales repasando el libro son 637 días. Y hoy en el apartado número 6 nos habla sobre el templo del Espíritu Santo. Y entonces aquí lo primero que nos dice es que el significado del Hijo de Dios reside exclusivamente en la relación que tiene con su Creador. Si residiese en cualquier en otra cosa, estaría basado en lo contingente, pero no hay nada más. Y este hecho es totalmente amoroso y eterno. El Hijo de Dios, no obstante, ha inventado una relación no santa entre Él y su Padre. Su verdadera relación es una perfecta unión e ininterrumpida continuidad. La relación que Él inventó es parcial, egoísta, fragmentada y llena de temor. La que su Padre creó se abarca y se excede totalmente a sí misma. La que Él inventó es totalmente autodestructiva y se limita a la misma. Entonces se refiere a cuando nosotros, como hijos de Dios o como hijos de la vida, pues estamos totalmente confundidos con lo que somos, con lo que hay a nuestro alrededor, pues entonces empezamos a tener ideas que realmente pues nos quitan el sueño, en pocas palabras, nos dan miedo, nos estresa, nos da ira, nos enojamos por cualquier cosa. Cuando sucede algo imprevisto, pues nos saca de onda y decimos, pues esto no me gusta lo que me está pasando, ¿por qué me está pasando esto? Empezamos a cuestionar y a darnos ideas en nuestra mente que lo único que hacen es confundirnos aún más. Por eso nos dice que tú como hijo de Dios, pues eres perfecto. La relación que nosotros inventamos viene del ego, está fragmentada, está llena de temor. Pero la verdadera relación que existe entre el Hijo de Dios y su Padre es perfecta. Está en perfecta unión e ininterrumpida continuidad, o sea que siempre están juntos, ¿no? ¿Qué pasó este fin de semana en sus vidas? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este fin de semana? ¿Cómo se sintieron con la gente que convivieron, si es que convivieron con alguien, inclusive con ustedes mismos? Para la gente que dice, no, pues yo no tengo familia aquí, ¿no? Y dice, estoy solo o estoy sola. ¿Cómo convivieron con ustedes mismos o cómo convivieron con la gente que está pues a su alrededor? Pueden ser los vecinos, pueden ser su propia familia, sus hijos, su esposa, su esposo, sus padres, sus hermanos. ¿Hubo algo, ¿no?, que tal vez dijeron, me enojé o me sentí mal? Tal vez dices, no, todo bien. O hubo pensamientos que tal vez hicieron algún juicio con respecto a algo, a alguien. Entonces tal vez ahí ya empiezas a dudar y dices, bueno, pues no dije nada, pero sí pensé algo, ¿no? Sí empecé a juzgar, sí empecé a hacer juicios pensando, no, pues esta persona no debió de haber dicho esto, o no me gustó lo que dijo, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay muchas cosas que nosotros pasamos desapercibidos y que pensamos que está bien. ¿Por qué? Porque no hubo ningún pleito, no hubo nada. Y dices, no, pues no, todo estuvo bien. Pero en tu mente realmente tus pensamientos estuvieron claros, limpiecitos, llenos de amor, llenos de paz. ¿O tuviste comentarios o pensamientos en los que decías tú, uff, ay, ya, qué bueno que ya salí de esto o de esta situación o ya me vine para acá, no sé? Entonces, si nosotros seguimos haciendo juicios, vamos a seguir envueltos en esta nube, ¿no? No vamos a ver con claridad porque vamos a traer como si trajéramos un velo en nuestro rostro, o una nube que está tapando lo que la verdad está detrás de ella. O sea, el templo del Espíritu Santo es perfecto, está lleno de amor. Y el amor no tiene templos sombríos, no hay templos oscuros donde exista el miedo, donde exista el temor, donde existan los problemas. Todo se desvanece ante la luz, toda oscuridad se desvanece ante la luz. Entonces, ante la luz del sol, nada puede estar oculto. Entonces, las relaciones que nosotros estamos entablando pueden ser relaciones santas, porque así es la naturaleza de las relaciones. Cuando nosotros ya la empezamos a maquillar, a desfigurar, ¿no? Porque no, configurar no lo estamos haciendo. Entonces, cuando hacemos eso, nos desviamos de lo que es la realidad. Empezamos a jugar como cuando jugamos de niños, de niñas, ¿no? Las niñas jugábamos con las Barbies y hacíamos pues una escenografía. Decíamos, esta Barbie se llama así y este es el Ken y se llama así. ¿Son hermanos o son primas o son amigas o son jefa o no sé? Entonces empezamos a jugar y a poner personajes. Empezamos a darle carácter, podemos poner que una es muy mala, muy buena, no sé, ¿no? Y los hombres igual, tal vez jugaban a otras cosas, pero pues hacían lo mismo, ponían personajes, ¿no? Y hoy en día pensamos que ya no estamos jugando a eso, decimos, no, pues eso ya, yo no juego a eso. Sin embargo, lo seguimos haciendo, seguimos creando personajes. Cuando yo ya le asigné una etiqueta a alguien diciendo, oye, esta persona, mira, es así. Y no nos damos cuenta de que toda esta creación viene de nosotros. O sea, que es nuestro reflejo. Nos creemos a veces tan conocedores de la vida que nos creemos maestros, ¿no? Maestros de los demás. Y queremos dar nuestra opinión en todo y decirles y señalarles o aplaudirles, ¿no? Decirle, tú estás mal en esto o estás muy bien en esto, ¿no? Pero, ¿quién somos nosotros para hacer eso? ¿Realmente sabemos que eso está en lo correcto o no? Pues no. Desde nuestro pensamiento, desde nuestra visión, pensamos que sí sabemos y que sabemos lo que está bien y lo que está mal. O lo que te sale bien y lo que no te sale tan bien, ¿no? Pero eso, pues nada más va a ser nuestra perspectiva de lo que vemos. Hay días en que tal vez tú sales muy feliz, muy contento, muy contenta, vas tranquilo. Y dices, ay, qué padre. Y de repente te surge algo que no te parece muy bien, pero dices, ok, puedo con esto. Avanzas otro poco, te sale otra cosa y dices, ok, avanzo con esto. Y vas otra cosa, y ya, llegas a explotar y dices, no puedo con esto ya, ¿no? ¿Qué es con lo que no podemos? Con lo que nosotros estamos rechazando, con lo que nosotros queremos que suceda. Un claro ejemplo es, por ejemplo, cuando vas a comer, vas muy feliz porque vas a comer a un lugar, esperas la comida, ya te haces una idea de lo que vas a pedir porque ya lo has pedido antes y ya te estás saboreando, qué sé yo, traes hambre y de repente pues ves. Que esto fue lo que me pasó el fin de semana. Todo muy bien, todo iba muy bien hasta ahí, ¿no? Y de repente pues ya te traen que las bebidas, la agüita, el juguito, etcétera. Y de repente ves que pues se atienden la siguiente mesa, comen, se van, llega otra, comen, se van, y tu platillo todavía no está. Entonces ya uno ahí con hambre y todo empieza a cegarse, ¿no? Y decir, ¿dónde está mi comida? ¿Dónde está mi plato? Entonces, hasta que le preguntas al mesero y el mesero va y dice, pues no sé lo que pasó, pero ya hablé con el manager, que por cierto ahí estaba la manager. Y entonces es que como lo pidieron sin carne, pues tienen que ponerle un palillo especial y entonces no saben y como que alguien canceló la orden y que ¿no? Estuvimos como más de una hora, yo creo, esperando la comida. Y es un restaurante en que te sirven muy rápido, ¿no? Entonces por eso es de que yo sí me empecé a molestar, realmente, o sea, empecé a irme, ¿no?, por la tangente y empezar a ver y darme cuenta. Estaba viendo, de hecho me tocaba ver a los cocineros directamente en el pasillo donde estábamos sentados, alcanzaba a ver hacia atrás. Y entonces me empecé a hacer ideas, ¿por qué lo cancelaron? ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado? Entonces veía a la gerente que entraba y veía cómo los cocineros, desde mi perspectiva, desde mi pequeña perspectiva y mi pequeña visión que alcanzaba a ver, decía yo, pues lo está poniendo nerviosos. Y como no saben hacer el platillo este, porque siempre vamos a otro restaurante que son de los mismos, pero esta vez había mucho tráfico y mi esposo decidió ir a ese, que es más cerca de mi casa. Y entonces, pues te empiezas a hacer ideas, es decir, híjole, todo por el tráfico, si no hubiera tráfico nos hubiéramos ido al otro. Entonces empiezas a divagar, no sé si les ha pasado, me pasó a mí. Y pues sí, y mi esposo pues sí, más calmado, se estaba riendo porque pues yo me estaba impaciente. Y me decía, hasta que me dejó que me molestara en ese sentido de que me estaba observando él, ¿no? Y de repente me observaron, yo creo, los meseros y todos, ¿no? Pues que la bebida gratis, otra bebida gratis. Y yo, pues, no, yo no. Y me traen mi platillo para mí estuvo como crudo. Para mi esposo, pues, le faltó como un poco de sabor, pero igual se lo comió y estaba feliz. Entonces yo todavía seguía ahí, pues, molesta. O sea, aparte estamos prácticamente, decía yo en mi mente, estamos pagando por algo que no cocinaron bien, que si me lo como me va a hacer daño, me comí un pedacito y aparte vamos a pagar por todo esto. Entonces, imagínense todo lo que mi ego estaba al uff, así como diciendo, los cocineros me veían y así casi se volteaban de la pena, o bueno, eso es lo que yo quería interpretar, ¿no? Total, que finalmente hasta que ya me dijo mi esposo, ¿y qué pasó con tu paciencia? ¿Qué pasó con la aceptación? Y bolas, es como si me hubieran echado una cubeta con agua y se me cayera el personaje del ego. ¿Qué dices? Pues sí, tienes razón, ¿no? O sea, uno se hace ideas a la cabeza de lo que quiere el platillo mismo, que es en otro restaurante, pero es el mismo restaurante, tú asumes. Empiezas a esperar el mismo sabor, la misma rapidez con la que te lo traen, etcétera, etcétera. Y entonces, como no pasó nada de eso, pues ya mi mente se tornó de estar pasiva a estar molesta, ¿no? Y entonces fue ahí cuando recapacité, ¿no? Me aterrizaron. Y pues el mesero, el muchacho, así pues muy amable, muy noble, así como que no, pues lo siento mucho, y así pues sí, no tiene ni la culpa él, no tiene la culpa la manager de que esté ahí, porque hasta la manager yo decía, pues es que los pone nerviosos, mejor que se salga de ahí. O sea, todas las ideas que yo me las creé sin ningún fundamento, nada más con lo que yo estaba interpretando. Y entonces fue ahí cuando, pues te das cuenta, ¿no?, de cómo viajas a la locura de un segundo a otro, de estar tan bien, y dices tú, yo no me voy a la locura ya. Aplausos a creerme esa idea, ¿no?, porque ahí me demostró, pues, que no, que si me dejo ir, le agarro el hilo y, pues, se va el hilo del papalote, como dice, ¿no? Le sueltas el hilo y el papalote vuela. Entonces así van nuestros pensamientos. Entonces así no podemos pues ver con claridad, y así no podemos compartir el amor pleno a nuestro entorno, ¿no? Y eso es lo que más causa pues decepción en uno en el momento cuando dices, tuve la oportunidad de aprender de esta experiencia en el momento que estaba sucediendo y no lo quise ver. Me quise meter en mi ego, me quise ahondar en ello y pues tuvo que alguien recordarme, ¿no? Y no me recordé yo, eso es lo peor del caso, que dices tú, ah, no, pues que sí, que no. Pocas veces yo creo nos suceden este tipo de situaciones, pero es ahí justo el momento en cuanto uno se da cuenta de cómo en los escenarios menos complicados nosotros podemos complicarlo. ¿Por qué lo complicamos? ¿Por qué me compliqué yo, ¿no?, en creerme todo esto? Entonces, cualquier cosa que mi mente me diga a través del ego, pues, va a sufrir. Voy a sufrir, me voy a enojar, me voy a molestar, me voy a poner triste, qué sé yo. Pero todo lo que venga del ego no me va a causar paz. Ahora, si ustedes se identificaron con eso que yo les estuve platicando, pues igual dijeron ustedes, sí, tal vez también me ha pasado a mí. Y pues uno empieza a ponerle más sabor, más sazón, ¿no? Decir, no, sí te entiendo, podemos decir, es que cuando uno tiene hambre y no les traen, y cuando les traen y no les traen lo que quieren y se los traen mal, bla, bla, bla, bla, bla, pues uno se empieza a enojar, pero es que no deberíamos de hacer eso, ¿verdad? Después, saliendo de ahí, pues me voy pues riendo con mi esposo, porque mi esposo pues, me está haciendo carrilla, está burlando, pocas palabras, ¿no?, de mi falta de paciencia, y pues yo me estaba riendo y a la vez ahí como siguiendo todavía, ¿no?, de decir, no, pues sí, es que me da pesar aparte, o sea, de que pues no me lo comí porque pues estaba crudo, y que si me lo como y sabe crudo, después a mí me va a doler la panza, y después de pues que veo que retiran el plato y tiran la comida, pues me da mucho más pesar, porque dices, ¿cuánta gente está aquí en otras partes del mundo y no tienen que comer y aquí tirando la comida? Yo no lo hubiera tirado, me lo pude haber traído tal vez y verlo cocinado bien, pero pues bueno, me dijeron, no te lo vas a comer, ¿no? Entonces lo retiraron y lo tiraron, ¿no? Entonces ahí fue como que agrégale otro poquito, ¿no? Más alimento a mi ego, más interpretaciones. Total que pues de esas experiencias se aprende. Se aprende a que nos falta, en mi caso me falta, pues aceptar lo que se está viviendo, ¿no? Tal vez si no me hubiera metido ideas en la cabeza de que ya me debieron de haber atendido, que por qué no me atienden, por qué no lo traen. Tal vez lo hubieran traído en el momento que lo tienen que traer y tal vez no estaría crudo, o tal vez estaría crudo, qué importa, pero pues no estaba aceptando lo que estaba sucediendo en el momento, ¿no? Entonces nosotros no podemos hacer del cuerpo el templo del Espíritu Santo, y el cuerpo nunca podrá ser la sede del amor, porque es el Espíritu el que hace todo. Entonces, cuando en tu mente solamente está el amor, el miedo desaparece. Cuando en tu vida está la aceptación, la negación obviamente desaparece. O sea, no hay algo que tú digas, no quiero que pase o que esté sucediendo. No estás en esa negación. Estás aceptando y pues los ídolos desaparecen. Van desapareciendo mi personaje de yo tengo hambre, yo quiero comida, entonces yo soy un cliente, entonces me tienen que atender. Esos ídolos desaparecen. Desaparecen cuando te aterrizas al presente, cuando ya no te estás dando cuerda a tus pensamientos de un pasado, ¿no? Porque todo viene del pasado. ¿De dónde vinieron esas ideas mías en el momento en que decía, esto está crudo? ¿Por qué? Porque vienen de una idea pasada en la que yo comparo el otro restaurante, el otro platillo y dice, esto no se ve igual, ¿no? ¿En qué momento uno empieza a creerse, ¿no?, de que te deben de atender en menos tiempo? En el pasado, porque traes ese pensamiento del pasado, del otro restaurante, del otro lugar en el que te atienden a los 15 minutos, ¿no? en una hora. Entonces, todas nuestras ideas vienen de un pasado que las traemos al presente y que por ende nos perdemos y nos vamos y no disfrutamos el momento. Todos estamos aprendiendo y puede que aún tengamos miedo, pero tenemos que reconocer, ¿no?, de que hay una verdadera relación. Y esa relación es la que existe con Dios. Tu verdadera relación con Dios. Tenemos que dejar, soltar nuestra relación con el ego. Quizá aún pueda existir el miedo hacia otras personas, hacia otras situaciones. Y entonces hay que soltarlo porque podemos reconocer de que cuando estamos confundidos, pues es ahí cuando nos sentimos inmovilizados, es ahí cuando tememos, es ahí cuando nos enojamos. Pero en el instante santo, o sea, nos recuerda que nada de esas ideas ni nada de esos pensamientos que tenemos con respecto a lo que está sucediendo son reales. Ninguno de esos pensamientos son reales. En el instante santo se vive el aquí, el ahora. Y el ahora, en el instante santo, tiene mucho más valor que cualquier otra cosa. En el instante santo se va la tristeza, en el instante santo se va el miedo, en el instante santo reconoces que no estás solo y que no estás desprotegido. En el instante santo vivimos con amor y con aceptación, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a finalizar el apartado, el tiempo del Espíritu Santo. Hoy es el tiempo, hoy es el momento para recordar que vamos de la mano, que estamos en el instante santo con el Espíritu Santo. Y no se dejen llevar por sus pensamientos como me dejé llevar yo el día sábado por la mañana. Y pues sí, después da risa, ¿no? Después da risa de cómo caemos en la locura, cómo caí en la locura fácilmente. Y lo que más me sorprendió es el aterrizar al instante presente y darte cuenta, ¿no?, de qué. Como si te hubieran noqueado o te hubieran dicho, a ver, actúa así ahora, actúa enojada, actúa desesperada por tu comida, no sé. Y pues fácil, ¿no? Agarramos el personaje y nos los ponemos. Pero pues también es fácil soltar el personaje y darte cuenta de que en la vida va a haber muchas situaciones que no van a ser como nosotros queremos. Y va a estar bien que no sean así. Que hay que aceptarlas. Que no todo tiene que ser exactamente como lo imaginas. Porque detrás de ello siempre hay algo que la vida nos está mostrando, nos está enseñando, y lo que nos está enseñando siempre va a ser perfecto, por más de que nosotros creemos que no es perfecto. Entonces, abrirnos a la experiencia, mantenernos en el instante presente y dejar a un lado todas esas imaginaciones, todos esos pensamientos, ideas que están en nuestra mente, son los que realmente nos van a hacer disfrutar del momento presente. Y bueno, la lección del día de hoy es la 158 y hoy nos dice: hoy aprendo a dar tal como recibo. ¿Qué se te ha dado? Se te ha dado el conocimiento de que eres una mente, de que te encuentras en una mente y de que no eres sino mente. Por siempre libre de pecado y totalmente exento de miedo al haber sido creado del amor. No has abandonado tu fuente, por lo tanto sigues siendo tal como fuiste creado. Esto se te dio en forma de un conocimiento que no puedes perder. Ese conocimiento se le dio a sí mismo a todas las cosas vivientes, pues solo mediante él viven. Has recibido todo esto. No hay nadie en este mundo que no lo haya recibido. No es este el conocimiento que tú transmites a otros. Pues ese es el conocimiento que la creación dio. Nada de esto se puede aprender. ¿Qué es, pues, lo que vas a aprender a dar hoy? Entonces, hoy vamos a dar lo que realmente se nos ha enseñado por ser innato, ¿no? Es algo que pues nosotros a través de nuestro conocimiento pues no podríamos enseñar, pero a través de nuestro amor, claro que lo podemos enseñar, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes algo y tú lo enseñas, pues tal vez lo enseñas a tu manera. Pero cuando a ti se te da algo y tú también lo das, pues lo das exactamente como lo recibiste. Entonces se vuelve como una cadena. Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido nosotros el día de hoy? ¿Qué se nos ha dado el día de hoy? Se nos da la visión de Cristo. En la visión de Cristo, recuerden que no nos identificamos con nuestro cuerpo, con nuestro personaje, con nuestra profesión. Nos vemos como hijos de Dios completos, íntegros, perfectos. Es cuando perdonamos todo, porque los pecados sabemos que no existen y por ende los podemos perdonar. Porque en la visión de Cristo sabes que todo es perfecto. Sabes que tu hermano es impecable y que tú eres impecable. Esta lección no es difícil de aprender si recordamos que nuestros hermanos, o en nuestro hermano, o en mi hermano, me veo a mí mismo. Si él se encuentra inmerso en el pecado, porque yo lo estoy viendo en pecado, entonces también yo lo estoy. Si yo veo a mi hermano, a la persona que yo estoy juzgando, yo la veo como la estoy juzgando, entonces así mismo me veo a mí. Como yo lo veo, me veo. Cada hermano con quien hoy te encuentres te brinda una oportunidad para dejar que la visión de Cristo brille sobre ti y te ofrezca la paz de Dios. ¿Cuándo va a llegar este momento? Pues no lo sé. Va a llegar el momento perfecto, ¿no? Y cuando llegue ese momento, pues ya, tal vez desde ahí en adelante, o si es en este momento de aquí en adelante, ya, o sea, ya vas a ver esto en todos tus hermanos. Y vas a ver lo bonito, vas a ver el amor, vas a ver la paz, vas a ver la dicha, ya no vas a ver juicios. Hoy vamos a compartir esta invisible santidad para que resplandezca esta persona con su amor inmortal. Hoy consiste esta lección en ver todo con los ojos de Cristo, con los ojos de Dios, con los ojos de luz, no sé cómo quieras llamar. Y mediante los regalos santos que otorguemos, pues la visión de Dios, de Cristo, nos contempla a nosotros también. Y bueno, eso es lo que vamos a dar, estos regalos, para poder recibirlos. Con esto vamos a finalizar el tema del día. Los voy a dejar con la reflexión y ahorita regresamos. Recuerden, hoy aprendo a dar tal como recibo.